para ti. ¡Carajo! ¡Que te vuelve loca! Cuando te conocí, tú me querías. No puedo comprender qué pasa con tu amor, que a mí me hace creer tus mentiras. Te di todo mi amor, yo nada te pedí y todo te entregué porque te amaba. Sorpresa se llevó mi pobre corazón, pues todo se quedó en nada. Llévame, llévame, llévame, llévame. Porque un amor robó tu corazón, se llevó una buena parte de mí. Pero mi amor es tan inmenso que tú me engañas. Yo siempre te amaré. Sorpresa se llevó mi pobre corazón, pues todo se quedó en nada.